Total. ¿No te querés sentar en serio? ¿No? Te sentís en el banquillo de los acusados. Bueno, yo apoyo por acá. Escúchame, bueno. No, para empezamos de cero. ¿Dónde naciste y cuánto hace más o menos? En Ensenada, en el Hospital Horacio Cestino, hace 37 años, criada en La Plata. Ironía, nací en Ensenada, criada en La Plata y vivo en Berisa. Claro, estuviste por todas partes. Viví en Capital también, así que ¿Y en estuve Ensenada cuánto tiempo viviste? 9 meses. Ah, nada más. Nada. ¿Y por qué vivías ahí? Porque ahí vivía mi abuela. ¿Y qué te acordás de los 9 meses? No te acordás nada, pero ¿qué te acordás de cuando eras chica? Mucho no me acuerdo. ¿No tenés recuerdos? No. ¿Con quién vivías? Con mi mamá y mi papá y mis tíos. En Berisso, toda esa No, parte. en La Plata. Ah, en La Plata, tenés razón. ¿Y en qué barrio? La Cumbre. ¿Qué calle? 31 entre 33 y 34. Cerca de mi casa. Mirá vos. Bueno, ¿y en qué colegio fuiste? A la más fuerte, a la 56. ¿Conoces a María de los Ángeles Abate? Bueno, mi De mi vecina vive en el infancia más muy fuerte. poco me ¿Te acuerdo acordás muy porque poco? sufrí muchos traumas de la infancia, entonces eso me llevó a que hiciera anulaciones de ciertas partes, ¿viste? Eso cuando hablé con la psicóloga me dijo, preferiste borrar recuerdos para no recordar cosas. Claro, entiendo. Bien, y entonces no tenés muchos recuerdos. ¿Algún recuerdo lindo te quedó? Que jugábamos al carnaval y que de última terminábamos tirándonos agua de la zanja con los vecinos. Porque antes había zanja, entonces Sí. nos tirábamos agua. Y bueno, aquí íbamos a pescar a las vías del tren que estaban ahí en 31, antes de que sacaran todo y pusieran la rambla. Jugábamos, íbamos con mi hermano, pescábamos y un día pesqué una rata. No, no, no, no, no. Muerta, No, imagino. viva. No, Se enganchó del anzuelo. no, no, no. ¿Y qué hiciste? Nada, gritaba como loca. Así Cortaste la era línea, chiquita chao, como. hasta luego. Tenía menos de 9 años, así que te imaginas que. Muy fuerte lo que te pasó. ¿Del colegio te acordás algo? No, muy poco, así muy. ¿Y qué te gustaba hacer cuando eras chica? Ah, yo decía, a los 5 años, eso sí me lo acuerdo. Yo decía que iba a ser físico-química, maestra y que iba a tener 5 maridos y 18 hijos. ¿Por qué decías eso? No sé. No sé ¿Y por por qué. qué físico-química? ¿Conocías a alguien que No. tuviera? Mi mamá era ama de casa y mi papá ¿Y de dónde policía, así habías que. sacado? Porque No, 5 años no no. conoces ni la palabra No, pero yo físico-química. decía eso. Yo quiero ser como me salía, pero decía físico-química. O sea, ¿Y al con ese cole te iba trabalengua y bien? todo. ¿Al colegio te Sí, iba siempre bien? fui Buen buena alumno. alumna. Sí. Estuve, siempre sobresalía Bien. en los exámenes. ¿Y terminaste la primaria y la Sí. secundaria? Estoy en las últimas 4 materias. ¿Hasta dónde habías hecho en el más Hasta cuarto. fuerte? Ah, no, ahí hasta séptimo. Acá, pues primaria. Claro. ¿Y después qué hiciste? O sea, me mudé cuando cumplí 9 años, me mudé a las Quintas, a San Carlos. Ajá, medio del campo. En medio Y campo. cambió mucho la vida ahí. Sí. Pero igual, o sea, yo siempre fui igual, de estar siempre adentro. A mí me decían Laucha porque vivía dentro de mi pieza leyendo libros. ¿Qué Yo leías? tenía 9 años y leía un atlas que me lo conocía de arriba abajo. Y la Biblia. Mi familia era en contra de la Biblia, pero yo leía la Biblia y el atlas. O sea, ¿En tu la. casa qué libros había? Además de la Biblia, el Atlas y demás. Y diccionarios, enciclopedia, estaban los Larousse, estaban todas esas cosas así. ¿Eran de leer en tu familia? Sí. ¿Y otro tipo de libros había? Anteojito, el Condorito, o sea, o de un extremo o del otro, Claro, y ahí estaban vos los dos. leías todo lo que Sí. podías. ¿Y te acordás qué cosas te interesaban más que nada de esas cosas que leías? Geografía, matemática, me encantaba hacer. Yo estudiaba con 9 años el Atlas de primer año. Y yo hacía todos los problemas que había en el cuaderno y le buscaba las soluciones. Todo medio complejo, pero sí, hacía eso. ¿Y te relacionabas con el barrio? ¿En ningún lado Recién pidiste? después de 35 años me hablé con un par de vecinos, nada. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar con ellos. Trabajaba en una panadería. Pero, ¿y por qué fui eso? Por la forma en que me criaron. Como mi papá era policía, era de la época de los militares y eran una forma de pensar muy cerrada. Entonces me criaron entre cuatro paredes. Y yo no salía de ahí, no tenía amigos, no tenía conocidos, no tenía nada. No me dejaban ir a cumpleaños, no me dejaban ir a buscar las tareas, no me dejaban, si yo me enfermaba, mandaban a alguien para, o sea, mi mamá iba, buscaba las tareas y venía. Y yo lo único que tenía que hacer era copiar. O sea, ¿crees que eso del encierro era más, era buscado? Una forma de criar a propósito, no es que se, que vos te encerrabas solamente. No, es que no me dejaban salir. No te dejaban. No me dejaban. ¿Y te decían por qué? No. No podés salir, ¿por qué? No, no puedo salir, ¿por qué? Porque yo no te dejo, punto, chao. ¿Y tenías hermanos? Sí, tengo dos. ¿Y ellos tampoco salían? No, ninguno. ¿Y ustedes, entre ustedes, charlaban esto de que no podían salir? No, porque yo me encerraba. Y mis hermanos se encerraban. O sea, nos encerrábamos todos, no. Éramos uno de esos nenes tranquilitos que, bueno, acataban lo que los padres decían. Decían, vos te sentás ahí, nosotros nos quedamos ahí sentados y listo, chau, fue. ¿Y cuando ibas al colegio, qué pasaba? No, yo no hablaba con nadie. Ni con los maestros, ni con mis compañeros, no tenía amigos, no tenía nada. Me sentaba sola, estaba sola y todo el día sola. ¿Y por qué no terminaste si te iba tan bien en la secundaria? A los 16, a los 15 años, tomé la decisión de rebelarme a todo ese encierro y me puse de novio. Llegué a un acuerdo con él para casarnos. ¿Cómo te pusiste de novio? O sea, estabas todo el día encerrada. En la escuela. Ah, claro. La única salida que tenías. En la escuela y en las horas libres, porque iba a una escuela de mujeres. Encima. ¿Y cómo hacías? Porque iban los amigos de nuestras amigas. Y un día mi mamá, cuando yo cumplí 15, me dijo, bueno, a las 14 nos llevó a ver la comparsa. Y yo pasé un chico así, tocando el redoblante, y digo, con ese me voy a casar, le dije. Al año siguiente, mi mamá me dice, bueno, te voy a llevar a conocer lo que es un baile. Ya tenía 15 y moneditas, ya había cumplido los 15 hace un par de meses. Y encontré a ese chico. Y empezamos a salir de novio a escondida en la escuela. Él me iba a buscar y era amigo de una amiga que, y así. Pero yo no tenía muchas amigas, eran todas compañeras más que nada. Eran hablarnos en el colegio, pero no tenía contacto fuera del colegio con ninguno. Y bueno, llegamos a un acuerdo en que nos íbamos a casar para que yo saliera de toda esa vida que estaba viviendo. Porque yo le conté toda mi historia. Pues ahí le empezaste a contar que no te gustaba recién nada estar ahí encerrada. Empecé y otras cosas. Durante 7 años, desde los 7 hasta los 14, que yo recuerde, los 7, yo sufrí abusos de mi papá y todo eso. Entonces, yo hablé todo esto recién ahí, a los 14. ¿A él te animaste a contárselo? A él se lo conté. La primera persona que le contaste. Claro. Wow. Entonces, él me dijo, yo te voy a ayudar. Y salí de mi casa para ser mamá, porque después quedé embarazada, me casé, todo. ¿Y cuando quedaste embarazada, qué te dijeron en tu casa? Bien, mi papá se enteró cuando aparecí unos meses después con una panza. Ah, ¿vos te escapaste? ¿No? ¿De tu casa? ¿Cómo te fuiste? Me casé legalmente. Ah, a los 15. A los 16 y 8 días. Yo me casé legalmente. ¿Fueron de todos mi casa, a tu casamiento, todo? Fue todo legal. Pero nadie sabía nada. O sea, mi mamá era la única que sabía y se enteró cuando estaba de 3 meses de embarazo. Ya donde no se sabía, no se podía hacer nada ya ahí. Claro, totalmente. Entonces, ahí fue como que busqué una vía de escape a todo lo que me estaba pasando. Pero porque si ya cuando haberte casado ya habías escapado de eso. ¿Por qué es quedar embarazada? No, pero quedé embarazada antes de casarme. Cuando mi mamá se entera, cuando mi mamá se entera que yo estaba de 3 meses, en menos de un mes me casé. Se organizó todo así y me casé. Los padres de él sí sabían, pero mi familia no sabía ninguno. Yo entendí. Entonces yo no salía a ningún lado, no nada. Recién cuando nos pusimos de novio, mi mamá me llevaba a la casa de los padres y todos me cuidaban como una bebé así y todo, pero era porque sabía todo, pero nadie sabía nada. Era todo medio confuso. Entonces vos te fuiste a vivir allá. Mirá si te decía tu papá y tu mamá, quédate acá con viviendo después de casarte. No, no, no, porque el casado casa quiere, decía mi mamá y mi papá. Bien. Entonces, o te casaste o te vas. Chao. Que tu marido te consiga un lugar. Entonces, ¿y tu papá estaba de acuerdo con que vos te fueras todo? Con que me casaran. No sabía que estaba embarazada. Claro. Cuando aparecí, a los 2 meses, me quedé en la casa de una amiga que vivía cerca de mi casa para que mi marido fuera y le dijera, mire, está embarazada. ¿A y tu cuando mamá? A mi papá. A tu papá. Y cuando me vio, yo estaba con una panza así ya a punto de tener familia. Entonces, ¿cómo crece la familia? O sea, es como que tuvo que comérsela. No le gustó nada. Bueno, y con mi papá tuvimos muchos desencuentros así. Aún estando separada y todo eso. ¿Y ahí dónde te fuiste a vivir? ¿En qué barrio? Estaba viviendo en monasterio, no, un poquito más allá, en la villa de 15 y 80. Ah, en cerca de Las Torres. Claro, monasterio es Las Torres es un monasterio, pero es un poquito más para allá. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo anduvo? A los 9 meses de haber nacido mi nene, el papá le dijo a el papá de mi nene le dijo a mi mamá, acá los tiene. Me dejó en la puerta de mi casa y me separé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Después me enteré que estaba saliendo con una odontóloga, después me enteré que estaba con una con plata. O sea, que yo... Él buscaba un porvenir para su hijo que yo no le podía dar, supuestamente. Pero es mentira. Yo le di un re porvenir a mi hijo. Porque mi hijo ahora está viviendo en un terreno que yo le di. Y el padre no hizo nada por él. Más que mantenerlo todos los meses hasta hace un tiempito atrás, porque ahora tiene 21. ¿Y ahora volviste? No, en ese momento volviste. ¿A dónde? A lo de tu mamá. Sí, me llevaron, era lo único que tenía. O sea, claro. Siempre recaía cada vez que me separaba a la casa. ¿Y te quedaste ahí cuánto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó después? 6 años. Hasta que conocí al papá de ellos. De las grandes. Que era del barrio. Que era del barrio. Claro. Ese ya era del barrio, ese ya no me iba a mudar a ningún lado más lejos que me mudé a un par de cuadras de mi casa y después volví a mi casa porque no me podía desapegar de lo que... Pero ya ahí tenía 20 y pico de años, no era una nena. Claro. Ahí era una mujer, era diferente. Pero no me podía desapegar a lo que era mi casa de raíz. Que es la que estamos hablando de cerca de la cumbre. Claro, la de San Carlos. Aunque yo toda mi vida dije, yo odio La Plata y me voy a ir a vivir a otra ciudad. Y lo hice. Lo hiciste, cerquita, pero lo hiciste. Pero yo no soy de La Plata. Pero cumpliste la promesa. ¿Y ahí cuánto tiempo viviste con tu... con el papá de las chicas? 2 años. No, miento. 1 año y 11 meses. Viví con él. Traté de alargarla porque cuando quedé embarazada de ella ya a los 6 meses nos separaron. Y él se fue con una chica que era mucho más joven que él. Él tenía 20 y pico y ella tenía 15. Entonces, como que siempre se iban por terceros. Claro. O sea, empezaron a ver, la mamá de ella empezó a armar disturbios, por decirlo así, por no decir otra palabra, a meter cuento. Y bueno, para meter a la hija con él. Claro. Entonces después, bueno, sí, tuvieron hijos y todo con él. Y después, bueno, él se empezó a poner en las drogas, todo eso, y terminó muerto. Y ahí finaliza la historia de esa parte. Esa parte, claro. ¿Y de ahí volviste a lo de tu mamá? No, de ahí me fui a vivir a 29 y 82. Ah, te fuiste lejos. De nuevo para el lado de... El cementerio. Atrás del cementerio. Y bueno, ahí hice mi casita, todo. Y trabajaba todo lo más bien. Hasta hasta que conocí al papá de las nenas más chicas. Que hay otra. ¿Ya trabajabas? Trabajaba de moza y de ayudante de limpieza en un restaurante. Entonces hacía. ¿Te gustaba trabajar afuera de tu casa? Sí, porque, o sea, odiaba la profesión que tenía. Yo era sastre desde los 16 años. ¿Dónde habías estudiado? En una escuela de corte y confección. ¿Y no te gustaba? Amaba esa profesión. Pero fue tanta la exigencia que me dieron. ¿En la escuela? No, en mi casa, que la odié. Me presionaban tanto que lo llegué a odiar. Entonces no quería saber nada con la costura, con el tejido, nada. Quería hacer otra cosa. Quería hacer otra cosa. Prefería ser albañil con tal de no hacer lo que tanto me habían presionado. ¿Y ese fue tu primer trabajo, el de moza? Y de... No, yo estuve trabajando con un ministro de Asuntos Agrarios, fui moza para él. Bueno, yo siempre me la rebusqué, trabajé en comedores, trabajé en centros de así de ayuda a las personas, y todas esas cosas así. ¿Y comedores populares, así? ¿En qué? ¿Cuál ahí comedor? Del barrio, en el del Colorado, que no me acuerdo el nombre del comedor, pero estaba en 143 y 529. Sí. Que era un comedor de... Era un comedor de día donde había ayuda, escuela. Entonces yo seguía como estudiando. Como de una manzanera. No. Era un comedor político. Pero había cursos y todo donde enseñaban enfermería. Y yo ahí hice cursos de asistencia infantil, asistencia de puricultura. También a la vez trabajaba en una remisería de telefonista. O sea, trabajaba en tres lugares distintos. ¿Y dormía en tu casa? 3 horas al día yo. Y ella era chiquitita, tenía meses. Y yo mantenía a los nenes. Y estaba con el papá de ella, que también trabajaba, pero como él trabajaba en un carro, no, a veces no alcanzaba, entonces yo tenía que esforzarme el triple de lo que tenía para darle a ellos lo que ellos necesitaban. ¿Y cómo te organizabas con todos esos trabajos y también el trabajo de la casa? Es como decirle a una madre... ¿Cómo haces para tener tantos hijos y poder darte tiempo para andar en el Facebook? Te buscas el rinconcito. Sí, sea para ir. Cuando vas al baño, pensás todo, planeás por minutos las cosas que haces y las organizas. Pero nada, eso sí. Bien. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, después conocí al papá de las más chicas. Antes de conocer al papá de las más chicas, me enteré que tenía cáncer de útero. Bueno, ahí es como que desistí un poco de todo trabajo, todo. ¿Cómo te enteraste? Fui al médico y me hicieron un PAC. ¿Un control? Me salió común. Todos los años iba a control y me salió mal. Y entonces me dijeron, mirá, tenés... me decían que tenía HPV. Pero a la vez después me dijeron que no tuve. O sea, era como que se contradecían entre los médicos. Y me habían hecho una biopsia y me salió positivo. Me había salido un lunar y ese lunar dio positivo. Y me cortaron la mitad del cuello del útero. Me querían vaciar y ahí fue cuando me enteré que estaba embarazada de Maximiliano. Entonces ahí no pudieron hacer nada porque ya había algo adentro que lo estaba ocupando. Y bueno... Después me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Cómo hiciste con el embarazo teniendo eso? No, después me salió negativo. No te digo que se contradecían entre los médicos. Claro. En un estudio me salió positivo y en el otro me salió negativo. Entonces ahí transitaste todo el embarazo bien. Sí, no, sí. Bueno, por promesas que me había hecho el papá de mi hija, yo me fui a vivir a Buenos Aires. Vendí donde tenía y me fui a vivir a Buenos Aires. Para esto el padre de mi hija me secuestró, me golpeó, me maltrató, me humilló. ¿Estando vos con las chicas? No, ellas quedaron con mi mamá y mi hijo con el papá. Yo traté de resguardarlas en cierta forma, porque no sabía a dónde iba. Yo supuestamente iba a un alquiler y de ahí me las traía. Pero fuiste cuando con el más chiquito entonces. Estaba embarazada. Embarazada. Estaba embarazada. Vos sola para embarazada. Claro. Y bueno, pasé por todo eso. Y un día, el papá de la nena me pega mal, rompo bolsa. 15 días después me lleva al médico, cuando yo ya no daba más, porque ya estaba perdiendo mucha. Y bueno, nació Maximiliana, de 30 y tantas semanas, con 1,980 kilos. Y es re sanita y re linda. Por eso es Maximiliana, es la más grande, la más fuerte. Y bueno, y después me separé, fui a un hogar de madres golpeadas En capital. en Boulogne. Ahí me reunieron con ellas. Mi hijo no quería saber nada conmigo porque él no sabía, porque se llevaba por lo que le decía el papá. Entonces, bueno, yo lo dejé que ¿Qué le hiciera decía el papá? un montón de cosas erradas porque no sabía nada. Entonces, Claro. preferí dejarlo que él al tiempo se diera cuenta de la verdad. Que la verdad iba a salir a la luz sí o sí. La verdad siempre sale a la luz. Uno, por más que le dé vuelta y le dé vuelta, la verdad siempre sale a la luz y está enfrente tuyo después. Entonces, bueno, me trataban mal, nos trataban mal en ese lugar, en ese hogar. Ella, por no querer comer zanahoria, un día me agarraron y me la bañaron con agua helada. A la chiquitita Qué tenía tortura. meses, tenía meses, y me la ponían en una cuna y le cerraban la puerta con llave. O sea, sufrí más que estando con un golpeador. En ese lugar que tenía que Te ser para violentaron más protección, que, que tenía que ser para mi protección. claro. Bueno, ahí me agarraron ataques de pánico y persecución porque yo decía, está en la esquina, ay, me va a matar, ay, me... O sea, tenía ataques de persecución y un montón de cosas. Y bueno, volví de nuevo con el padre de las más chicas para salir de ese lugar porque me estaban tratando re mal. Entonces, para salir de un lugar violento, me volví con otro violento. Y al tiempo me volví a la casa de mi mamá un día. Dije, no puedo más, no aguanto más. Ya para esto vivía en Bellavista. Ya me había ido para más lejos. Y me vine con ella, con lo puesto y ellas dos. Y la bebé. Y acá, bueno, volví otra vez de cero a empezar todo de nuevo. ¿Y cómo es? Mi mamá otra vez me ayudó con el tema de la casa, empezar de cero. Ahí decidiste mudarte a Caberizo. No, no, no, no. No, todavía no. No. Ahí después quise darle otra oportunidad porque supuestamente había cambiado el padre de las chicas y todo eso. Mentira. Y quedó embarazada ¿Cuál? de... ¿Al que era golpeador? Sí. Y quedó embarazada de la última. Tomo la pastilla el día después, todo, pero No para esto yo funciona. me cuidaba con todos, pero los métodos anticonceptivos conmigo no querían saber nada. Y bueno, quedé embarazada de la última y a los 6 meses me entero que tenía cáncer de tiroides. Y el papá de las nenas me dijo, no, mira, yo te amo mucho, pero no te quiero ver morir. Me dio una palmada y se fue. Entonces ya le dije, ah, bueno. Era la gota que rebalsó la Claro. copa. Tapié toda mi casa y las encerré a ella, a todos mis hijos conmigo, adentro de mi casa. Dije, bueno, es más así, ¿qué me importa? Me muero con todos ellos. ¿Por qué tapiaste? Entiendo. Me encerré. Tapé con rubiroy negro las puertas y las ventanas y no dejaba entrar y salir a nadie. ¿Por qué? Porque me había enojado, qué sé yo, era una especie de luto, una especie de bronca, ira. No sabía cómo expresar todo lo que me estaba pasando y hice eso. En forma de rebelión, vamos a decirlo así, si querés decirlo. Nunca me había rebelado contra nadie y entonces era una forma de rebelarme en contra de lo que me estaba pasando. Bueno, tuve la nena. Tenía 1 año y meses cuando me operaron, que descubrieron que era terminal el cáncer. Me hicieron la primera radiación, salió que la tenían las cuerdas vocales y se esparcía para los pulmones. ¿Y cómo hacía con los chicos mientras? Mi mamá me ayudaba. Me ayudaba a mi mamá, los cuidaba. Yo ya estaba un mes internada en el hospital. Y a veces hacía internaciones ambulatorias, pero en la casa de ella. Como estábamos separadas por el patio, yo me quedaba en la casa de ella y ella se quedaba con mis hijos. Entonces yo podía estar más tranquila. Yo le dije al médico, mire, tengo 5 hijos. Si usted me va a internar, prefiero morirme. Yo quiero estar viendo a mis hijos, a ver qué hacen, cómo están, aunque sea que sepan que estoy ahí. Claro. Entonces, para ese entonces me vinculé con la macumba y todas esas cosas. Media jodida. Y hacía cosas raras. Pero para ayudarme a mí, no para hacerle mal a alguien. Yo quería vivir, no quería morir. Y todos me decían que me iba a morir. Entonces yo decía, no, yo no me quiero morir. Yo quiero estar viva. Tengo hijos, decía yo. Por lo menos por ellos quiero estar viva. Y bueno, un día una tía mía me agarró y me dijo, vos necesitas de Dios. Y yo digo, Dios no existe. Si Dios existiera, yo no estaría así ni pasando por esto. Dios existe, nada más que vos no lo buscaste. Entonces fui a la iglesia. Y yo dije, yo voy por vos, no voy por la iglesia, ni por Dios, ni por nada. Yo voy porque vos me estás invitando para darte el gusto y que me dejes de molestar. Es una cosa así, viste, cuando te... Fui, y bueno, yo agarré, hice una oración ahí. Y dije, bueno, si Dios está acá, o salgo cambiada, diferente, salgo algo distinto en mí, o me mato en la puerta, porque ya era la última puerta que golpeaba. No tenía más puertas para golpear. Ya había ido a la macumba, ya había ido allá. O sea, ya todas las puertas espirituales las había tocado. Claro. Y las físicas y las médicas y todo. O sea, ya no tenía otra acción. Y bueno, salí de ahí cambiadísima, porque con otro pensamiento, contenta, con una palabra alegre, me sentí bien. Y de ahí empecé a ir. Seguido. Se me habían trabado la asignación, durante un año no los cobré, no cobraba nada, vivía de changuitas que yo hacía, tortas fritas y pastelitos para vender, para poder darle de comer a ellos y todas cosas así. Y mercadería que me daban. Pero bueno, ¿quién te daba mercadería? Mi hermano. Entonces, vivía de eso. No tenía un sueldo específico. Bueno, después con el tiempo conocí a una señora de la iglesia que hacía costura. Ironías de la vida. Y empecé a trabajar en costura. Tuviste que agarrar. Y tuve que agarrar. No, pero dejé de odiar lo que me habían hecho odiar y empecé a volver a lo que a mí me gustaba. Era mi pasión ser costura. Yo quería ser diseñadora de ropa. Entonces, era como que tantos no que recibía, me habían hecho odiarlo. Yo quería ir a la Escuela de Bellas Artes y todo eso, y no me querían meter en otro lugar. Y después empecé a estudiar el secundario. Bueno, eso lo hice cuando estaba embarazada de la bebé. En 6 meses rendí 40 materias libres. Un montón. Y me quedaron 4 porque eran 44 para aprobar todos los 5 años. Y bueno, y esas son las que estoy luchando ahora para poder, porque después me aboqué a mí, a lo que era mi vida y mi enfermedad, y para curarme y salir adelante. Bueno, hace 3 años me dijeron que ya no tenía más cáncer, que el cáncer había desaparecido totalmente, que ahora estoy en controles nada más, de rutina, claro, una vez al año, que se hace, que todo el mundo se los hace, no es que me los hago yo sola. Y bueno, por ahí el extra que le ponen es una ecografía de cuello y una de tórax, pero después son los controles que se hace todo el mundo. Así que no tengo nada extra, vamos a decirlo así. Bueno, la medicación por el hecho de que no tengo tiroides. Eso es de por vida. Claro, de una. Pero yo ya dije, quiero que me bajen. ¿Cómo conseguiste la medicación? ¿Cómo la conseguiste? Me la dan en el hospital. Ah, te la dan. Bien. Me la dan en el, igual que la del azúcar. Me metieron en el programa Prodiaba. Ah, es un programa de Sí, de medicación gratuita para gente con tratamientos extensos. Claro, crónicos. Claro, una especie así. O no crónicos, pero que se lleva un par de años como para que diga, bueno, ya no la tenés a la enfermedad, listo. Te sacamos el medicamento definitivamente y empezás a vivir tu vida normal. Pero ese medicamento lleva un presupuesto y en el caso de mío, bueno, ese presupuesto se iría de mis manos. Porque, no, imagínate que la medicación de la tiroides, la que yo tomaba de origen, que me hacía bien, yo cuando la compré en ese entonces, hace 4 años atrás, me salía 50 pesos. Hace 4 años atrás. Mm, con todo lo que se fue, no, ahora andás a ver cuánto sale. 300 pesos. Y a mí me la dan gratis ahora. Pero me dan un derivado, no es la misma. Me hace ahí, porque he tenido mis contraindicaciones, he tenido mis enfermedades y mis descomposturas por la misma pastilla, que la doctora me dijo que ahora me la tienen que bajar por el hecho de que la pastilla hizo sus efectos en mi cuerpo contradictorios. Entonces, pero bueno, ahí la voy llevando. Y bueno, y de ahí, cuando conseguí este trabajo de costura, me vine a vivir a Berisso porque era de Berisso el trabajo. Yo era de costura. No. Una fábrica de ropa le daba una señora de ropa deportiva, de taekwondo. Le daba una señora y ella me daba a mí. Para que yo me enseñó primero. ¿Y era el taller en la casa? Era individual, era un microemprendimiento, vamos a decirlo así. Pero vos tenías que venir a coser acá a Berisso. No, yo tenía mi máquina. Ah, entonces ¿por qué viniste acá? ¿Te quedaba más cerca? No. Porque, bueno, hubo una discusión familiar, y como no me gustan las peleas y me cansan ya las peleas prolongadas donde hay desprecio y todo eso, y yo quiero que ellas vivan de una forma diferente, no de la forma que yo viví, libres, quiero que vivan, porque ellas salen, van, vienen, por ahí sí, tienen sus castigos y el castigo es no salir, pero... Ellas salen, tienen sus amigos, van a la escuela, van a la plaza. Me dicen, ma, ahora vengo, voy allá, voy acá, voy a... Cosas claro. que yo no tuve. Claro. Pero mi mamá no me dejaba hacer eso. Su casa, sus reglas. Entonces yo tenía que buscarme en mi lugar. Y como había muchas contradicciones, entonces yo agarré y le dije, bueno, me quiero mudar. Y bueno, me mudé y llegué acá. A donde estoy ahora. El lugar me eligió a mí, yo no lo elegí al lugar. ¿Por qué? Porque yo me iba a vivir para el lado del centro de Berisso, un poco más para allá, para el lado de los Talas. Y una señora de la iglesia me dijo, mira, hay un lugar así, así, así, en tal y tal casa. Venden la casita, qué sé yo, es un terreno fiscal, pero venden la casita. Bueno, vine un jueves y el sábado ya me había mudado, así que... No lo dudaste mucho. No. Vi la tranquilidad del lugar. ¿Y eso hace 2 años? En noviembre va a ser 2 años. Ajá. Ah, 1 año y medio. Vi la tranquilidad del lugar. Claro. Y mi libertad. Mi propia libertad. O sea, dejar de escuchar, no, que dejaste a las nenas solas. Que no vayas a trabajar porque esto. Que no salgas para allá porque aquello. Y yo le decía a mi mamá, tengo 35. 37 años, le digo. Bueno, le decía, tengo 36 años, mami. Yo creo que estoy bastante grandecita como para que me sigas diciendo que no haga esto, que no haga aquello, que no ande. Entonces, no las dejaba salir a ellas. O por ahí tenían que ir al colegio y ella las tenía que cuidar y era como que... Yo las dejo moverse solas de chica. Las dejo que ellas experimenten lo que yo no pude. Claro. Que manejen un colectivo... Que, o sea, que manejen, no, que sepan manejarse en un colectivo. Ya me las imagino. Que sepan manejarse en un colectivo y en la vida diaria, porque la vida diaria no está dentro de cuatro paredes, está afuera. Y con los tiempos que corren, si vos los tenés encerrado, se pierden de muchas cosas y después sufren. Y mucho. Entonces, por esa razón, yo quise ser diferente a lo que a mí me habían criado. ¿Y qué pasó acá con el barrio cuando te mudaste? Ah, qué sé yo. No salgo, yo no salgo, sigo siendo la misma. Salgo muy poco, casi nada. Voy a la iglesia. Bueno, voy a trabajar al comedor una vez a la semana. Y quedó mi vida. Y bueno, ¿cómo fue la integración al comedor? Bueno, la señora Rosa... Un día, yo estaba hablando con otra señora que fue la que me dijo de la casa, de que no tenía yerba. Y me dio un paquete de yerba, y un paquete de arroz, y un paquete de harina, y un coso de tuco. Y yo le digo, bueno, gracias, que esto, que aquello, qué sé yo, yo soy nueva en el barrio, no conozco nada, ni a nadie. Y me dice, ah, mirá, yo estoy trabajando en un comedor, ¿te gustaría? Y bueno, qué sé yo, pasa que tengo las nenas y, o sea, siempre poniendo excusas para no salir de mi casa. Yo quiero que mis hijas hagan lo que yo no, pero yo no lo voy a seguir haciendo, o sea, medio contradictorio. Y bueno, a mí me cuesta mucho salir. Yo no salgo a la plaza, ellas no saben que yo por ahí las lleven. Es muy raro que yo diga, vamos a pasear. Es rarísimo. Porque te da miedo. No, me da miedo. Es que es como que salgo de mi costumbre. Es una costumbre. El ser humano es un animal de costumbre. Es como el perrito. Vos le Seguro. decís ahí y ahí se queda hasta que vos le decís acá. Y bueno, el ser humano es así. Si vos te acostumbras a estar todo el tiempo afuera, después te cuesta estar adentro. Y al revés, claro. Y si estás acostumbrada a estar adentro, después te cuesta salir afuera. No es que te da miedo, sino que te Entonces, que cuesta. si cuando te dijo eso te parecía que le ponías excusas para no ir. Claro, no, yo tengo las nenas. Cuando fui allá digo, mirá, yo tengo nenas, no puedo ir a la marcha de Buenos Aires porque yo no voy a dejar a mis nenas y no las voy a llevar porque no quiero que corran riesgo. Si las saqué de un lugar donde yo consideraba que podían pasar cosas, tampoco quiero. Bueno, yo fui con mis bases y condiciones. Si me aceptaban, me aceptaban. Y si no, bueno, lo intenté. Bueno, me aceptaron. Fui a las marchas de por acá, sí voy porque ellas se quedan acá. Ya son grandes. Se pueden quedar un día, un rato sola. Tranquila, sin la madre que las moleste. Y bueno. Dale. Y bueno, y qué sé yo, y después empecé a trabajar ahí, ir a las marchas, todo, pero. ¿Y qué O es lo sea, que te llevó, siempre. si vos no querías ir, a ir al final? Y bueno, en ese momento era la mercadería. Y la posibilidad de trabajar. Yo siempre fui una mujer de trabajar mucho. Claro. Entonces, para lo único que puedo llegar a salir es para trabajar. Bueno, ahora para la iglesia y ponerle a la casa de una amiga de ella, acompañarla o. Te he llevado lo de Mili, no digas que no. Muy rara No vez, está de pero. acuerdo. No, no. Yo, como dije recién, es muy raro, pero he salido por ahí a lo de mi mamá, que también es muy raro, voy una vez cada. ¿Y al comedor cada cuánto tenés que ir? ¿Cómo es Una en vez a tus la semana salidas? tengo que ir, porque. Como son grupos y se turnan, ¿Y cómo fue para vos empezar a ir ahí? me costó muchísimo porque yo para hablar, o sea, todo lo contrario a lo que vos por ahí viste, porque yo ya estaba adecuada a ese ritmo. Claro. Entonces, yo fui a las mesas después de varios meses, empecé a ir a las mesas. Primero me tuve que adecuar al grupo del comedor y después recién empecé a ir al. Pues me costaba mucho, hasta hablar me costaba, me quedaba sentada ahí. ¿Y qué? Cuando escuchabas ahí al principio, ¿qué pensabas? Nada, políticos, decía yo. Políticos, ¿qué voy a decir? Conozco políticos desde la cuna, así que. Político, puro chamuyo. ¿Y te decían que hablaras o algo así? No, no, yo me quedaba ahí callada, escuchaba, anotaba todo lo que decían. Y yo decía, vamos a ver de todo lo que dijeron cuánto cumplen. A ver si es tan cierto lo que dicen, si son tan diferentes. Esa era la forma de pensar mía. Y es la forma de pensar mía. Y bueno, y hace poco, un par de meses atrás, yo le dije a Luciano, digo, mira, mire, porque yo siempre trato de usted a las personas. Le digo, mire, disculpe, le digo, pero si yo consigo un trabajo, yo voy a dejar el comedor. Porque también tengo mis hijas y mis obligaciones. Entonces, no puedo repartirme en 50 como lo hacía antes. Porque también tengo el hospital, tengo, o sea, varias cosas que ya no es como antes que me repartía en tres trabajos y a la vez en la casa. ¿En el hospital qué haces? En el hospital voy a hacerme atender yo. Ah, bien, bien, bien. O por ahí tengo que llevar a las chicas. Como por ejemplo, ahora fui un día y. Le fui a buscar turno a las dos en diferentes hospitales. Una en el de Briz y otra en el de Niño. Después tengo turno en el dentista con ella y en el dentista con la otra. O sea, me reparto en 250 tareas a la vez y a la vez trabajo. Y así digo, ¿y si yo me consigo otro trabajo donde me den un sueldo? Porque yo en el comedor voy por la mercadería. Donde me dan un sueldo que a mí me ayude, porque no de mercadería puedo vivir, me alivia un montón. Pero las cuentas no se pagan solas, la ropa no se compra sola, las zapatillas tampoco, o sea, todo lleva un gasto. Entonces, sí tengo una entrada, pero me gustaría una entrada mejor porque todo es demandante y son cuatro nenas. Tengo dos que son señoritas, o sea que constantemente cambios. Claro. Cambios. Para tener a las chicas bien, ¿no? Te estoy diciendo, wow. Y encima, agrandar la casa es como que sopla. ¿Y en el movimiento hay alguna actividad que hagas, que hayas hecho o que hagas porque querés? En el sentido de que no hay que... No como una contraprestación por la mercadería, porque vas a cocinar por eso. Claro. ¿Hiciste alguna actividad que no tenga que ver con eso? No. Estoy por ahí un poco muy cerrada en ese sentido. No me... ¿Alguna que te haya llamado la atención? No, porque lo que me gusta a mí no es lo que da el comedor ni el movimiento. ¿Y qué te gusta? El tema de la costura. O sea, Luciano me ofreció su lugar para yo poner las máquinas y todo eso. Pero la máquina no es mía, de mi mamá. O sea, yo para mover la máquina de acá tengo que tener permiso de mi mamá. Y entonces es como un conflicto que se me creó. Y mi mamá me dijo, la máquina se queda en tu casa y de ahí no se va. Punto. Entonces es como que se me complica un poco. Además, mi mamá dice, vos tenés que tener un trabajo en tu casa para cuidar a tus hijas, para... o sea, seguirme encerrando, no saliendo. Y yo lo que quiero es salir a buscar trabajo. Y ya salí a varios lugares a buscar trabajo. Y bueno, estoy en respuesta de un par, así que... Y yo estoy diciendo, ¿cómo hago para hablar con la gente del comedor? Porque va a ser medio difícil decirle, bueno, muchas gracias por los servicios prestados, pero yo ya conseguí un trabajo. Claro. Y bueno... Se lo voy a tener que decir en algún momento y lo voy a tener que hacer cuando el trabajo ya tenga el trabajo que me digan, sí, empezás mañana. Entonces como que medio que se me dificulta también esa parte. Esa parte porque no me gusta ser desagradecida con las personas que me ayudaron en su momento. Entiendo. Entonces como que medio contra eso. ¿Y a cuántas marchas fuiste? Y a varias. ¿Y qué sentiste? ¿Qué te pasó cuando fuiste? ¿Qué pensaste? No sé. Al principio yo decía yo... Cuando empecé a ir a las marchas dije, y pensar que yo dije, odio a los piqueteros, yo nunca voy a ir a una marcha. Ahí está. Estaba de marcha en marcha acá en La Plata. Nada, bueno, no, las respuestas se recibieron, porque yo cuando fui a la del bingo, que fue la última que se hizo así fuerte, que fue por la carne y las cosas navideñas, yo recibí lo que se había propuesto. O sea, no es que no recibí nada. Claro. Lo que se proponía en cada marcha yo lo recibía. No era que así. ¿Y por qué otras cosas fuiste? ¿Marchas de qué otra cosa? Planes, mercadería. Mayormente eran planes y mercadería. También fui por la de... Cuando hubo un paro general. Que era para quejarse de no sé qué cosa. No me acuerdo. Ah, para que no cerraran los comedores de escuelas. Uh-huh. Fuimos para que no cerraran los comedores de escuelas. Uh-huh. Hubo una marcha así y yo fui. Y bueno, mi hija va al comedor de la escuela. Claro. ¿Y fuiste a un taller? ¿Al de Villanueva? ¿Sobre el 24 de marzo? Yo no fui a ese taller. Por eso Katy me dijo, qué lástima que no fuiste. ¿Y dónde lo charlamos? En Madres Unidas. En Madres. En una mesa. Claro. Te tocaba ir a la mesa ahí. Claro. Y ahí Katy te dijo, qué lástima, claro, eso me acordaba. Qué lástima que no fuiste. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que no me daban los tiempos. Y yo justo ese día tenía que llevarla al médico a una de las chicas y no me dio el tiempo como para... agarrar y decir, bueno, porque creo que era las 2, 3 de la tarde y yo, entre que llego del médico cansada y todo eso, no da como para que... Claro, mucho. A veces me agota todo el tema de ir, esperar en el hospital, que encima tardás vas a las 6 de la mañana, te atienden a las 11 del mediodía y los chicos que gritan y las madres que no les dan la atención que necesitan. Yo entiendo que si un bebé llora porque está con fiebre, va a estar molesto. Pero hay veces que van mamás que tienen los hijos y ellas están chusmeando y los hijos están haciendo desmadre en todos lados. Entonces, eso es lo que me saca de quicio. Porque mis hijas van, se sientan, yo les doy un lápiz y un papel y ahí se quedan. No molestan, no se sienten. Estén volando en fiebre, estén enfermas, estén control. Mis hijas, yo las tengo. ¿Y por ahí. Qué? ¿Eh? ¿Por qué esa diferencia? ¿Te parece? Es la crianza. Yo sí lo creo que es la crianza, que refiere mucho a las personas. Actualmente a los hijos se les dio un libertinaje diferente al que era antes. Antes no se le daba tantas libertades. Y ahora se le dio libertinaje directo. Anda a la calle y hace lo que quiera. Entonces es como que estoy un poco en contra de todas las formas de crianzas de ahora. Yo soy media arcaica en ese sentido. Claro. No les pego, pero las reto. Sí les tengo que pegar es una vez a las perdidas. Pero con una creo yo que alcanza como para que entiendan. ¿Ellas participan de la iglesia o de algún otro lugar? Iban, dejaron de ir. Yo no las obligo a nada. En el sentido de que lo que me gusta a mí, me gusta a mí. Y si a ellas no les gusta, no las obligo a que. A veces le digo, vamos, acompáñenme, vamos, acompáñenme, y las llevo conmigo para que me acompañen. Porque no, no me gusta andar sola tampoco con mi morada. Pero a veces ando sola. ¿Vos vas todos los días? Sí. Sí, es más, hago caso de oración y todo para ayudar a la gente que por ahí necesita. He ido a psicólogos y a psiquiatras. Y en la iglesia encuentro como que hay una forma psicológica de ayudar a la gente. ¿Entendés? ¿Cómo psicológica? Claro. La gente mayormente, cuando le dan una mala noticia, se tira para abajo. En la iglesia le inyectan positivismo, como para que siga adelante de otra forma. Junto a Dios, con la palabra de Dios y todo eso, pero la forma y el trato es muy diferente a que, ¡ay, pobrecita! ¡Oh! Claro. Entonces eso te tira más abajo. En cambio en la iglesia te dicen, no, vos vas a salir adelante, que esto, que aquello, confía en Dios, cree que tu fe te va a ayudar y te dan pilas como para seguir. Y te dan la posibilidad de agarrar y decir, bueno, está bien, tengo posibilidad, hay esperanza. Que por ahí lo que uno pierde cuando pasa todo eso es la esperanza. Por eso mi hija se llama Esperanza. ¿Y encontrás qué cosas parecidas y diferentes encontrás entre la iglesia y una organización como el movimiento? Cosas con una comparación, ¿no? Una comparación. La iglesia tiene una asistencia social directa, o sea, hacen grandes entregas de mercadería, ropa, llevan la palabra, todo, dan una esperanza, pero no es político. O sea, no prometen lo que no van a dar. Prometen lo que te están dando, nada más. No es que dicen, de acá un mes vengo y te traigo esto, aquello, lo otro, y es mentira. Te agarras y te dicen, nosotros lo que te podemos traer es esto. Listo, punto, chao. Te ayudo, te doy una palabra de aliento, te doy una palabra de fe, y me voy. Entonces, la diferencia es esa. El político no. El político te dice, oh, yo te voy a ayudar, te voy a dar mercadería todos los meses, te voy a dar esto, te voy a... Y después termina fallando. Y deja una decepción y un bajón. Deja un bajón. Pero no, acabo de comer torta asada, si no. Tranqui. Yo por mí no, comí hace muy poquitito. Torta fresca, torta fresca. ¿Entendés? El político te deja un bajón, en cambio en la iglesia te dan pilas. Esa es la diferencia que veo yo. Y no prometen lo que no te van a dar. En cambio el político te promete hasta lo que no tiene. Y hasta lo que vos considerás. Me va a dar eso. ¿Y sentís que pasó eso con la organización? Así de como promesas o algo así. Sí, yo hasta ahora no busqué promesas, o sea, no me aferré a ninguna promesa que hayan dicho. Claro. Pero soy un caso especial entre muchos. No me aferro a nada. Yo si veo, creo. En los políticos. En cambio, en la iglesia no necesito ver para creer. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque en un lado me dan, si tienen, en el momento. Y en el otro lado me prometen, pero jamás me lo dan. ¿Entendés? En la iglesia, si tienen, tomá. Un día me caí en el barro, cuando iba para la iglesia, y me dieron un pantalón. Para que me cambie y no esté sucia. Es un ejemplo el que te estoy diciendo. Necesitaba una Argentina Trabaja, la pedí y no me la dieron en el movimiento. ¿Entendés? Me tuvieron con promesas y hasta ahora ya hace un año y moneda y yo no vi ningún cambio. Entonces, por eso yo tomé la determinación de salir a buscar trabajo. Es la diferencia, ¿entendés? Te doy el ejemplo del pantalón como para decirte, bueno, yo tengo esto, tomá, no te prometo otra cosa porque no tengo. Cambio acá, me prometieron algo que jamás cumplieron. Entonces, bueno, listo, ya está. No me aferré a nada más. O sea, si a mí me llegan a decir, sí, te vamos a dar sin... Ah, sí, está bien, listo. Si lo veo, ¿cuáles crees que son los objetivos? ¿De en, qué? En cada caso, los dos. De cada ¿en la iglesia? Claro. El objetivo es ayudar a la persona con la el problema inmediato que tiene la persona. Cuando yo entré, me estaba muriendo. Yo necesitaba a alguien que me diera una palabra de aliento, me diera fuerzas y que me mostrara que había una esperanza. Cuando yo llegué al movimiento, necesitaba plata, trabajo y comida. Y me dieron la mitad nada más. La comida. La posibilidad de la plata. Y eso ya quedó en veremos. Y corren los años y está en veremos. ¿Entendés? ¿Y los objetivos de cada uno cómo sería? La de la iglesia ya me la dijiste. Y los objetivos de... Te digo la verdad. Y no sé si lo vas a tener que editar a todo esto que te voy a decir. No, porque, es la verdad lo que tenés que decir. Creo que en sí donde yo estoy trabajando... Es usarme. Soy una pieza, un número. No les interesa mi vida. No les intereso yo como persona. Si yo estoy padeciendo algo, sufriendo algo, a ellos no les importa. Yo tengo que cumplir y a mí se me da por cumplir. Si no puedo ir un día, se me recrimina. Entonces, no preguntan por qué no viniste, sabiendo de que yo... Tengo ciertas exigencias de salud. Claro. ¿Por qué no viniste? ¿Te sentías bien? ¿Estabas bien? ¿O tus hijas se sentían mal? ¿Estaban mal? No. Vos no viniste, no cumpliste. No mereces llevarlo a mercadería. No mereces hacer esto, ¿no? O sea, no merezco por el hecho de haber tenido algún problema. En cambio, en la iglesia, yo, si tengo un problema, me tratan de ayudar. Uh-huh. Esa es la diferencia y el objetivo de cada uno. En una me ayudan y en la otra, si no cumplo, no me ayudan. Y en cada, ¿quién dirige o quién coordina en cada caso? ¿Quién manda en cada caso? Bien. En el caso de la iglesia está el pastor general y los auxiliares. Y hay obreros, que serían auxiliares de cada pastor. Que son los que ayudan a las personas. Que te dan una palabra de aliento, que te van a visitar a tu casa, que te agarran y te dicen, estás mal, y te mandan un mensaje de texto, se ocupan. Y te hacen sentir valorado. En el otro caso, bueno, el referente ya sabes quién es, y es, tengo que ir a averiguar, porque si no, yo nadie se preocupa si yo me morí, estoy viva, si me mudé, si no me mudé, si... A nadie le interesó, es como una desvalorización, una despreocupación hacia el compañero vendría a ser. Uh-huh. En vez de decir, bueno, vamos a ver, porque no la vemos hace 15, 20 días, por ahí le pasó algo, tuvo un accidente, una de las hijas se enfermó, algo habrá pasado para que no tengamos ni noticia. Entonces, ese valor, ese acompañamiento no lo tiene. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo esto lo escucho, lo tengo que editar. No, editar el audio, escribir, viste, para pasarlo. Y lo que podemos hacer es después organizar otro día que puedas, porque por ahí de estas me surgen otras preguntas al escucharlo. Claro, sí, no hay problema. Oye, buenísimo, ay, muchas gracias. Qué grande como amasa, re rápido. Esa masa, ¿o no? Muy bien. Amasa la masa con mucha velocidad. En la mesa. Amasa la masa en la mesa. Qué grande. Yo me comí unos fideos. No, acá todavía los tengo. Comí muy rápido y salí arriba de la bicicleta. Sí, yo antes usaba mi bici y se me rompió. Ya la voy a arreglar. Es lo más tener bicicleta. Sí, ya andaba para todos lados con la bici. Es mi único medio de transporte además de mis piernas. La velocidad además me gusta a mí. Porque bueno, vas... ¿Qué sos? No. La velocidad en el sentido de que si vas en colectivo tenés que parar en todas las paradas. Sí, a mí no me gusta depender de un colectivo. La velocidad y la agilidad, a eso voy. O sea, en lo posible no me tomo micros, porque la verdad que dependés de que bici. No se pierda, de que ningún micro deje de pasar, que no se rompa, que estás esperando ahí. Y decís, de, ¡ay, de no noche, me frenó, peor no me esperar frenó. Un colectivo. Yo prefiero andar en bicicleta, la verdad. Sí, no, yo andaba en bicicleta muchísimo. Se me rompió y bueno, me cortaron las piernas, vamos a decirlo. Ahora camino. Claro. Me cortaron las ruedas. Pero como mucho no te gusta salir. No, ya te digo, a la iglesia, por ahí a trabajar y... ¿Ya a la iglesia? Qué bonita. Bueno. Y todo es un aprendizaje. Sí, todo es un aprendizaje en la vida. Quizás eso te ayude como para decir, bueno, en el movimiento. Ah, sí, no, igualmente yo de, como que no, mirá, aunque vos no lo creas, tengo...